suena así. Después de que llegamos nosotros. Tengo un gata que es una coqueta y pico. Vivo en Seúl y yo me siento rico. No por Instagram, pero te lo verifico. Que se me puso sata en el Mercedes a ciento y pico. Intento no encontrar strike, pero te entro como una ola. Si tú no lo escucho, el mono negro le impala. Dame a la crema que yo sé que son malas. Si hay mucho mono en el aire, porque estoy quemando chale. Que tú quieres que José hasta que te opere. Así los buitres se mueren, te curto de lunes a jueves. Yo sé que se une y llueve, cuando en la cama ya se mueve. Que llevo el barrio a la mansión, mami, como perro. Ay, chica, chica, mano, ¿en qué habíamos quedado? Es que no pasa cabida porque ya es una coqueta. Ella es una coqueta, coquetona, alona, tetona, de seguro impresora. Ella es una coqueta, coquetona, alona, tetona, de seguro impresora. Prepárense que llegamos los rochos. Es que esta lata, cabrón. Llegó el fin de semana y la ropa ajustadita que le aprieta. Dale rocha que la noche está recheta. Nunca es sencilla, siempre coqueta. Este es el Remy. Coqueta, coqueta, coqueta. Pregúntale a mami que yo tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta. Lo quito una vez de ti pa' la guacha bien chacheta. Está rota cabrón, está re cabrón. A tu gato yo le pego un descanso. Cuando viene para el barrio te lo mando descalzo. Coqueta. En la calle esa gata hace caso. Dame con cuatro, tú no le arrebato. Y para eso la digo. Está sabroso.